ibas entre la gente, disfrutabas del ambiente y de la revolución. Y como una computadora, tu figura seductora se movía con la canción. Yo te miraba de una esquina mientras daba una propina por un vodka con limón. Y con un gesto egocentrista me llevaste hacia la pista como bala de cañón. Hacia otra dirección.